Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 3 minutos. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Comenzamos una semana más. Y sí, son oportunidades de vida, pues son oportunidades donde nosotros realmente compartimos con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza con ustedes desde allá, desde casita, pues nuestro mensaje de seguir de pie, de hacer las cosas con buena voluntad, con buen criterio, por supuesto, con buena energía. Este ha sido como, o está iniciando un verano como raro, ¿no? Como curioso. Bueno, ahora sí amaneció aquí todo bañadito con sol, inundadito de sol, qué maravilla. En lo personal, suelo pensar que junio es un mes especial por el sol, por todas estas festividades andinas, estas festividades en honor a la Pachamama. Y miren ustedes, es una maravilla, ¿no? Porque ciertamente creo que junio es el mes donde viene cargado de buenas noticias, de nuevas puertas abiertas. Y todo eso, pues, nos hace pensar en días mejores, sin lugar a dudas. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Buenos días. Nosotros iniciamos, pues, esta semana con, ¿qué les diré? Con la esperanza realmente de tener buena salud, de que ustedes la tengan también, de que nos liberemos de esas carguitas de resentimiento, de culpas, de mala vibra, ¿no? Hagamos esta semana una semana diferente. Una nueva edición también de Juntémonos en la Casa, este lunes 27, y ya estamos en nuestro programa 111 en lo que va del presente año. Iniciemos con música. Andrés Viracocha, un fuerte abrazo como siempre, y la señora María Marta Serra Lima interpreta para empezar la semana A Mi Manera. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo, dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí. quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, por el que viví. Y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, llamando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. Te pueden decir o criticar si lo aprendí a renunciar. De la mañana con 9 minutos. Bien, ustedes han escuchado alguna vez este término, que la pereza es la madre de todos los vicios. Y también hay unos chistecitos a veces de mal gusto, ¿no? Claro, como es la madre, pues a la madre hay que respetarla, ¿no? Y no es así. Se habla de 3 formas de pereza, y la tercera es la más interesante en este caso. Amigas, amigos, consiste en agotar la propia vida en tareas de importancia secundaria, sin abordar nunca lo esencial. Pasamos nuestro tiempo intentando resolver problemas menores que se encadenan sin fin como las ondas de la superficie de un lago. Nos decimos, cuando haya terminado tal o cual proyecto, me dedicaré a darle un sentido a mi existencia. ¿Han escuchado eso? Cuando me case, voy a empezar a hacer tal o cual cosa. Cuando me gradúe, comienzo a hacer tal o cual cosa. Cuando me paguen, ahí voy a comenzar esto. Cuando tenga novia o novio, ahí voy a dedicarme a tal o cual cosa. Cuando me sane. Después encontramos cuándos a cada momento, pero nunca es hoy, nunca es hoy, es cuando, ¿no? Cuando sea más grande, cuando esté más delgado, cuando esté más gordo, es decir, cuando, bueno. Esta dispersión horizontal de los conocimientos proviene de esta pereza, incluso si actuamos con diligencia durante toda nuestra vida. Mientras sigamos inventándonos cuándos, la pereza seguirá arrastrándonos precisamente no por donde quisiéramos estar. El antídoto contra esta tercera, ¿no?, esta tercera forma de pereza, o sea, hacer que el detalle pase antes de lo esencial, es darse cuenta de que la única manera de llegar a la meta de nuestros proyectos, de estos proyectos sin fin, es dejarlos caer y volvernos, sin esperar demasiado, hacia eso, hacia lo que es capaz de dar sentido a nuestra existencia. La vida es breve, eso sí lo sabemos, ¿no? La vida es muy breve. Y si queremos desarrollar nuestras cualidades interiores, pues nunca es demasiado temprano para intentarlo. Pensar ciertamente, no perdernos en proyectos sin fin, aplazando lo esencial, el desarrollo de nuestras cualidades interiores, el dar lo mejor de nosotros mismos y acercarnos a lo que somos. Un ejemplo facilito. Alguien dice, voy a ser feliz, o voy a sentirme mejor, o voy a comenzar a hacer ejercicio y voy a comportarme de otra manera, cuando ciertamente estudie lo que me gustaba, lo que quiero estudiar, porque en lo que me gradué no me gustaba. Ya me gradué, pero ahí queda. No será de potenciar eso, no será de sacar el jugo en lo que nos graduamos. Y por supuesto, va a haber oportunidad de algo más. ¡Qué bueno, pues, que venga ese otro también! ¿No? Pero esperando lo que a lo mejor nunca va a llegar. Y en ese esperar, tampoco hacemos lo otro. Es decir, no estamos en nada. Si no, hay rumiando la vida y la queja, ¿no? Tal vez usted cree, tal vez sea pereza, tal vez sea miedo a lo desconocido, a no saberlo hacer, a no saber lo que significa dar un significado real a nuestra existencia. Bueno, las tareas de importancia secundaria pertenecen a la familia de las distracciones, ¿no? De hacernos el quite ante las cosas importantes, y claro, se engloban también en la categoría del esconderse, de no afrontar la propia vida. Entonces, seguiremos descubriendo que hay mil cuándos para justificar el que no estemos haciendo nada. A lo mejor hoy, solo por hoy, podemos tener un poco de alegría, un poco de satisfacción con lo que somos, como lo que hemos logrado de nosotros mismos. Son las 9:15 a.m. Un abrazo fuerte a Vicky Robalino, gracias. Nos manda esta invitación para el concierto el día miércoles 19:30 en la Casa de la Música. Salas de recitales y conferencias. Tritono, música patrimonial del Ecuador. Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira con el cello y Leonardo Cárdenas en el piano, con obras de Sixto María Durán, Luis Humberto Salgado, Leonardo Cárdenas, Gerardo Guevara y otros compositores, en la Casa de la Música, en la sala de recitales y conferencias, miércoles 29 a las 19:30, todas y todos invitados. Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Vamos a escuchar este tema de Margarita Lasso, Invernal. Te pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. De luna y en el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Doña Laura Romo Rivera de Crespo Toral. Precisamente hace unos días, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana invitaba a todas, a todos, a este homenaje en la Sala Osvaldo Guayasamín. Y miren ustedes, doña Laura Romo fue nuestra directora por muchos, muchos años, directora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, así llamada, pues, y la verdad es que quienes la recordamos con mucho cariño, respeto, admiración. Conversar con doña Laura de Crespo realmente era tener a mano una biblioteca viviente, ¿no? Una enciclopedia viviente, con mucha paciencia, con mucha gracia, en determinados momentos, con una ocurrencia propia de ella, pues nos contaba algunas anécdotas de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, anécdotas, estampas, pues de las vivencias de la Casa de la Cultura cuando Benjamín Carrión, su creador, fue pues presidente de ella. Nos hablaba de las diferentes personalidades que eran parte de la Casa de la Cultura. La verdad es que hablar con Laurita Romo fue siempre, digo yo, un privilegio. Fue siempre una oportunidad de aprender más, de nutrirnos más de nuestra propia historia como Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ella, pues nuestro homenaje siempre, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro recuerdo. 9:20, amigas, amigos. Anita Cecilia López, nuestra querida Anita, que muchas veces aporta desde estos mensajes, ¿no? Desde Brahma Kumaris, pues nos invita a que esta semana también sea una semana diferente, a que lo podamos vivir de otra manera, a que pongamos nuestra mejor energía para hacer las cosas. Y bueno, también tenemos, como ustedes saben, boletines de prensa que nos llegan desde distintos ministerios. Y sabemos que para el día de hoy, por ejemplo, tenemos tenemos un problemita pequeño acá con nuestra red, pero pues tenemos una comunicación desde el MIES. Nosotros procuramos ciertamente ponerles al tanto de las comunicaciones, de los boletines de última hora de los diferentes ministerios. Y vamos a compartir en un momento más con ustedes precisamente uno de ellos. 9:21, y hasta que así lo podamos hacer, quiero compartir también con ustedes estas joyas de sabiduría. Así se llama este libro, donde podemos encontrar como, ¿qué les cuento? Son mil realmente frases, extractos de lecturas, y esta, por ejemplo, nos dice: no seas imprudente, que a muchos llevó a la ruina la amistad con personas corrompidas y malgastaron por ello su juventud. No te dejes llevar por tu corazón. Mira que la amistad con una persona impura es un pasadizo que lleva a la muerte del alma y a las profundidades de la perdición. Una de estos extractos de estas lecturas. Y una frase escrita en un paquete de comestibles dice lo siguiente: este paquete alcanza para 3 hambrientos o para 6 personas con buena educación. ¿Qué tal? Tienes que beber el agua de cisternas no contaminadas. Si buscas placeres pecaminosos, estás bebiendo de cisternas envenenadas, y eso te hará, tarde o temprano, daño a tu salud. Bueno, la verdad es que sabios, filósofos, pues siempre han sido un aporte a la humanidad desde diferentes espacios, desde diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y sin hacerlo, ¿cómo les digo yo? Ponernos moralistas, sin ponernos de consejeros o predicadores, pues ciertamente, de cuando en cuando es bueno compartir estas frases. Les hablaba de este boletín del MIES sobre un gabinete nacional que se realizará este lunes, el día de hoy, en Puerto Viejo. Y nos dicen, compartimos con ustedes el boletín de prensa, el MIES, junto a varias instituciones del Estado, conmemoraron el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Entonces, estamos seguros que se puede difundir esto a la ciudadanía, con la ciudadanía. Y dice lo siguiente, para este lunes en Puerto Viejo se desarrollará el primer Gabinete Nacional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a realizarse en las oficinas de coordinación Zona 4, MIES, ubicada en la avenida Manabí, calle Los Pinos, a partir de las 9:30 hasta las 13:30. Este evento contará con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Lidicela Reaviteri, viceministros, subsecretarios, coordinadores zonales, directores distritales de todo el país de la mencionada cartera del Estado. Dentro de esta reunión, pues se abordarán temas de gestión ministerial y servicios en territorios, entre otros. A partir de las 15 horas, en la coordinación zonal del MIES, la ministra Lidicela Rea tendrá una reunión de trabajo con las educadoras y educadores del Ministerio y del Desarrollo Infantil de las modalidades de servicios Centros Infantiles del Buen Vivir, Creciendo con Nuestros Hijos de Manabí, y se tratarán y valorarán diversos temas y acciones inherentes a estas áreas. El MIES nos ha enviado este boletín que con muchísimo gusto acabamos de compartirlo con ustedes. Vamos a escuchar a Carlos Grijalva y Mariela Condo, Tarde o Temprano. Labios tarde o temprano. Quiero abrir tu corazón y de inmediato correr a embriagarme con la esencia que perfuma. Enredarme con tu cuerpo donde nadie me pueda encontrar y quemarnos con el fuego tarde o temprano. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La diversidad es parte de nuestra naturaleza. Igual que el amor. Celebrémosla. No estamos solas ni solos. Démonos la mano y apoyémonos. Somos diversidad, somos amistad. Para más información visita www.orgulloecuador.com. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En Aquí Tu Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Ñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El miércoles 29 de junio, se realizará una función de Venciendo la Cordura. Esto será en el Teatro Patio de Comedias. Ana Marisa Escobar, pues, nos invita a todos y a todos. El miércoles 29 de junio será la función Venciendo la Locura en el Patio de Comedias. Rama de Plata y Teatro Títeres, pues, invita a esta obra para público juvenil y adulto. Bienvenidos a esta morada, nos dice Anita Escobar. Refugio para concelebrar nuestra ceremonia, templo donde el replicar su campana dobla por la vida, por los vivos, para que la vida no se apague sobre la tierra, para que la vida no se acostumbre a la muerte, para que la vida no se pierda la imperiosa costumbre de vivir. Con la dirección de Ciro Gómez, con la actuación y animación de figuras de Ana Escobar Vizcarra y la música en escena con Leonel Valenzuela, creación musical Darcila Aguirre. Estas son únicas presentaciones. Recuerde usted, miércoles 29 de junio a las 20:30. Hay una entrada promocional en esta ocasión de $6. Venciendo la Cordura con Ana Marisa Escobar. Esto, pues, en el Patio de Comedias. Pacha Agullín Kushki Campana China. Nueve de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. John Baez

Estamos todos invitados a Tritono. Tritono es un concierto donde se hablará de música patrimonial del Ecuador. Será doña Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el cello y Leonardo Cárdenas en el piano. Bueno, la música y la pasión creativa, ciertamente, de Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz, Sixto María Durán, Ezequiel Salgado, Rafael Enrique Valdivieso, pues Luis Humberto Salgado, ¿no? Gerardo Guevara, Corsino Durán, Luis Alberto Valencia, Leonardo Cárdenas, entre otros, nos llevarán sin duda a reconocernos en nuestro patrimonio musical intangible como habitantes de este pedazo de tierra llamado Ecuador. Bien. Pues la gran variedad y riqueza de la música ecuatoriana se refleja en su intenso colorido de géneros y ritmos musicales, identidad, historia, reflejada en su tradición musical tanto popular como académica, en el espíritu y la creatividad de sus compositores. Hace un momento hablábamos precisamente de estos compositores, de estos escritores de música de diferentes tiempos, sin embargo, ciertamente valiosos en nuestro patrimonio de música ecuatoriana. Pasillos, danzas, yumbos, valses, danzantes, one steps, aires típicos, sanjuanitos, serán los protagonistas de un multicolor noche de buena música ecuatoriana inmortal, con versiones y arreglos especialmente creados por el compositor Leonardo Cárdenas, que nos acompaña esta mañana para invitarnos personalmente a asistir este miércoles 29 de junio a Tritono, trío de cámara, que presentará este concierto. Pasión Ecuatoriana, Música Patrimonial del Ecuador. Pues están acá siglos XIX, siglo XX, siglo XXI. Esto será en la sala de recitales y conferencias de la Casa de la Música desde las 19:30, 7:30 en la noche, y el costo, qué bueno que sea así, es de $5. Así tenemos todos posibilidades, ciertamente, pues de asistir. Buenos días, qué bueno. El maestro Cárdenas ya está con nosotros. Bienvenido, Leonardo. Gracias por estar acá para esta invitación. Gracias, Bachita, casi no llego. Es difícil llegar a veces con un tráfico bárbaro. Y ahora con las adecuaciones de la... ¿De la casa? De la Casa de la Cultura. Pensé entrar directamente por donde ya vine algún rato antes, pero me dijeron, tampoco. No, de la vuelta vaya más sí, abajo. Hay algunas sorpresas cada semana, bueno, ciertamente. Lo interesante es que estamos aquí ya para promocionar y un poco difundir este concierto e invitar al público quiteño para que asista, y el público de otras provincias, si están por aquí, o de otros países, para que nos acompañen el día miércoles 29 de junio, a partir de las 19:30, en la sala de conferencias y de recitales de la Casa de la Música, en donde vamos a presentar un concierto que será el concierto de estreno de este trío llamado Tritono, trío de cámara. Está constituido por violín, por violonchelo y por piano. Hicimos una presentación el año anterior para el lanzamiento del libro de la señora Matilde Urrutia, creo que es. Nos invitó su nieta, quien había encontrado dentro de los recuerdos que tenía la señora Urrutia unas esquelas, en donde había una de ellas escrito una partitura del compositor Sixto María Durán, y databa de 1908. Entonces le había dedicado en una esquela, como antiguamente se hacía, ¿no? Se entregaban unas esquelas a las personas, y había hecho una esquelita ahí donde había escrito una composición que se llama Nostalgias. ¡Qué maravilla! Una joya. Ah, no, perdón, no se llama Nostalgias, se llama... me olvidé. Pero bueno, esta composición data de 1908, entonces nos pidió la señora, yo quisiera escuchar cómo suena esto. Entonces yo preparé, junto con Amelia Rivadeneira, que está en el cello, y Victoria Robalino, que son parte también del grupo de cámara Intempore, y trabajamos un mini recital de cuatro o cinco piezas para presentar dentro del lanzamiento de este libro. nos quedó la idea de seguir con este trío, porque funcionó perfectamente. Y la idea era empezar por algún lado. Tenemos esta música compuesta por compositores del nivel de Sixto María Durán, que corresponde a música patrimonial de inicios del siglo, y decidí yo trabajar sobre un repertorio básicamente de música ecuatoriana. ¿Por qué ecuatoriana? Es como canción, dijo alguno por ahí. Pero dije, no, pues, o sea, tenemos que realmente sentirnos identificados con lo que somos. Esa es nuestra música, es la música que se hace en este país, que se hizo en este país y que se sigue haciendo. Y a la final debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Leonardo, qué interesante. Estaba revisando algunos datos alrededor de Tritono y esta pasión ecuatoriana. Yo creo que con el nombre de pasión ecuatoriana, pues está más que justificado realmente, porque esa insistencia de Leonardo Cárdenas en la recuperación, si cabe el término, de estos temas que estaban como por ahí guardaditos, que no los conocíamos. Esta música patrimonial del Ecuador en sus distintas épocas, ¿no? Hay una pasión realmente de Leonardo, y conversábamos antes fuera de micrófonos. Fíjense ustedes, ciertamente no has descansado. Yo creo que ha sido una época de mucha producción musical en estos meses. Producción musical porque realmente platita no ha habido, lo decíamos. Pero pues son épocas donde los seres humanos parece que con un poco de obstáculos y de sustos económicos, en ocasiones nos volvemos un poco creativos, sin que con ello queramos decir que para ser creativos tenemos que estar todo el tiempo con los bolsillos vacíos, ¿no? No, claro. O sea, yo creo que estos momentos de crisis, y siempre se ve a través de la historia que los momentos de crisis son momentos en donde los artistas tienen mucha creatividad, porque dedican su tiempo a buscar formas de poder en cierta medida subsistir y también de no quedarse aplastados por una crisis, ¿no? En este caso, los músicos, al igual que muchos de estos músicos, tienen una pasión por la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy una persona que me encanta la música. Si vuelvo a nacer, creo que debo ser músico. Y considero que es importante el dar valor a la música de los ecuatorianos, de compositores que no se han escuchado antes. Lo interesante de este repertorio es que vamos desde el siglo XIX, en algún momento, en algunos lugares, gracias al trabajo de Pablo Guerrero, en algún momento también trabajamos con Julio Bueno en un disco de música, la música que se escuchaba en el tiempo que llegó Bolívar al Ecuador. En Bogotá, algún rato que estuve en la Biblioteca Arango, hay una biblioteca fuerte en Bogotá, donde hay música, donde hay de todo, libros incunables y toda la información posible de la región, y encontré estas partituras escritas en unos arreglos para guitarra, que algún momento Mario Godoy facilitó a Julio Bueno, y Julio Bueno a su vez nos entregó para hacer un trabajo de arreglística en formatos de bandas militares, parecidas a las que pueden haber existido en la época de Bolívar, cuando vino a inicios del siglo XIX, 1810, 1820, por ahí. Entonces, de ahí yo extraje una pieza que se llama La Vencedora, que decían que era la música que entraba, seguramente en las huestes libertarias, y sonaba esa música. Esa vamos a interpretar. Entonces, la idea es poder hacer un recorrido de la música del Ecuador, desde esa época hasta la época actual. Claro, hemos escogido, como tú leíste, algunos compositores importantes, conocidos, el caso de Luis Humberto Salgado, de Gerardo Guevara, que son ya eximios compositores reconocidos ya en Ecuador y a nivel internacional también, así como Corsino Durán, que creo que es un compositor muy importante de la década de los 40, 50, el cual fue fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Sindicato de Artistas Músicos. Era un comunista. Era un comunista, claro. Sí, que sonó así. Claro, era un comunista que tenía esas ideas, de alguna forma, colectivas. En todo caso, vamos a encontrar también música de compositores que, claro, no conocíamos, como Rafael Enrique Valdivieso, el cual nos presenta un pasillo que es de finales del siglo XIX, inicios del XX. Muy interesantes son esas pequeñas joyas que están escondidas en cierta medida, que no existen mientras no suenen. Siempre la música existe el momento que hay un concierto, un video, o se puede tener un disco grabado. Caso contrario, no existe. Y nosotros hacemos con este concierto un homenaje a esos compositores que a la final son parte de nuestra vida y son parte de nuestra historia. Hablabas de este tema, La Vencedora. Musicalmente hablando, ¿hay diferencias que tú hayas podido remarcar entre esa música de ese tiempo y, por ejemplo, una composición de hoy, de estos años? Claro, esta música se remite a la época, o sea, estamos hablando del clasicismo, ¿no? Con influencias tipo Beethoven, ¿no? Es una contradanza. Esa era la música que se bailaba en esa época. Es como tener ahora, por decir, la salsa, el reggaetón o cosas así. Eran las músicas de la época en donde ellos bailaban en salón. Entonces, es música creada con ese aire, con esa influencia europea, pero criolla. Interesante. Amigas, amigos, esta mañana con el maestro Leonardo Cárdenas, aquí en Juntémonos en la Casa, y para invitarles a todas, a todos, este miércoles 29 a las 19:30 a este concierto tritono, Pasión Ecuatoriana, Música Patrimonial del Ecuador. Aparte de este concierto, yo estaba revisando que también el viernes 1 de julio ustedes tienen una presentación, ¿es así? Ah, sí, también con la Banda Sinfónica Metropolitana el 1 de julio, viernes, hacemos un concierto que se denomina En Dos Momentos. ¿Por qué En Dos Momentos? Porque vamos a tener dos partes de música. La primera parte es música de cámara, con formatos, por ejemplo, como cuarteto de maderas, por ejemplo, una flauta, un fagot, un oboe, un clarinete, cuarteto de flautas y fagot, que sería un quinteto de viento maderas, cuatro flautas más un fagot, un ensamble de clarinetes, un cuarteto de clarinetes, son tres clarinetes, llamamos sopranos, y un clarinete bajo, y el otro ensamble sería un ensamble de percusión con bajo, que son un vibráfono, dos marimbas, batería y bajo. El caso de la obra que está escrita para percusión es de Raúl Leboyer, compositor ecuatoriano, miembro de la orquesta, de la Banda Sinfónica, es percusionista y fundador de la banda, ya 26 años ahí. Y otra de las composiciones que es para cuarteto de maderas es de Guillermo Villalba, es un oboísta, también miembro de la Banda Sinfónica. Me parece a mí interesante que los compositores también tengan cabida en estos espacios, porque la música a veces, cuando uno compone, si no hay quien toque, le toca a uno guardarle en la casa, y lo importante es que suene. Tenga la tendencia que tenga, tenga el lenguaje que tenga, lo importante es que los compositores estén activos y haya música cada vez. La segunda parte, un Big Band. Vamos a hacer música internacional, música de Dixie Gillespie, como la pieza conocida como Night in Tunisia, que es famosa. También haremos All Silhouette, que es una obra tipo swing, característico de la música del jazz clásico. Ahí vamos a tener a uno de nuestros saxofonistas, miembro de la fila de saxofones, el primer saxo tenor, Edison Morocho, que tiene estudios en la Universidad de San Francisco, entonces está emparentado con este tipo de música y un excelente músico. Tendremos también España de Chick Corea. Haremos La Pantera Rosa, como para el público que tiene cierta necesidad de conexión con la música popular más conocida. Y también trabajaremos con un arreglo de un venezolano que tuvo la gentileza de hacerme llegar este arreglo, un trombonista que está viviendo por acá. Haremos Mambop de Arturo Sandoval. Entonces es un repertorio amplio donde podemos apreciar unos arreglos espectaculares de Big Band, y también la música de cámara, que es importante se pueda difundir ese tipo de conceptos musicales en formatos pequeños. La Banda Sinfónica en estos días, a partir del 23, creo que era que empezó el proyecto Los Miserables, tuvo que prestar unos músicos para que sean parte de la orquesta que acompañaba todo el musical. Entonces tuvimos que armar con el resto de músicos unos ensambles para poder tener actividad musical, porque no se puede parar la actividad musical, en nuestro caso, que tiene esa vinculación con la comunidad. Este concierto es el día viernes, 1 de julio, a las 19:00, en la iglesia de San Pedro de Cumbayá, que es la que queda en el parque de Cumbayá. Qué interesante, realmente una cantidad de actividad, mucha actividad. Nos alegra, te felicitamos ciertamente, porque no paras, eso es bueno, claro, extrañamos también que tuvieras un tiempito, una parte para que te des unas vacaciones y podamos compartir un espacio de espacio de amistad, pero bueno, así nos toca, ¿no? Todo en su momento. Todo en su momento, ya llegará su momento. Un buen tiempo. Igual vamos claro a tener, sí. Bueno, voy a adelantar un poco de la actividad de la banda sinfónica, de Tritono Ensemble y de Intempore. O sea, que nos vienen unos conciertos más adelante. Yo trabajo ahora con cuatro ensambles, ¿no? Cuatro ensambles. El Tritono, que sería este trío de cámara. Indúo, que es un dúo que hemos hecho con Vicky Robalino y que también haremos un concierto en Casa de la Música, la sala de recitales, para septiembre de este año. Eso ya comunicaremos. En octubre haremos un concierto con Intempore Ensemble, igual en la sala de recitales. Eso sería en octubre. Con Kisuar Ensemble estamos preparando para finales de mes e inicios de... para finales del mes de julio e inicios de agosto, un concierto de aniversario, en donde tendremos invitados, haremos música clásica, música popular arreglada especialmente para cuerdas, contaremos con la presencia de Navige Ceballos y tal vez el trío Pambil. Y también con Melissa Mogrovejo y Vicky, que van a hacer un doble concierto de Bach, en donde vamos a trabajar con los chicos música clásica y también música popular ecuatoriana y música popular universal. Lo interesante es estar en actividad. Con la banda sinfónica tendremos el próximo concierto, el 8 de julio, que es en el Teatro Sucre. Se llama el proyecto Nuestra Música, es un homenaje a la música ecuatoriana. Entonces van a participar en ese concierto Navijo Ceballos, el trío Pambil, Carla Canora, junto con la banda sinfónica. Estamos preparando eso ya para el 8 de... ya empezamos a preparar eso. Estás en tu salsa. Claro, yo feliz. Cansado un poco, pero feliz. Porque es lo que... es como pez en el agua. Es lo que me gusta hacer. Qué bien, que así sea. Un abrazo, Leonardo. Y para concluir, ya tenemos un minuto. Pues solamente que recordaras esta invitación a nuestro público. Sí, el día miércoles 29 de junio a las 19:30 en la sala de recitales y conferencias de la Casa de la Música. Por favor, que nos acompañen al concierto denominado Pasión Ecuatoriana, con música de compositores ecuatorianos desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. La entrada es $5 y los esperamos gustosos para compartir con ustedes nuestra hermosa y rica música. Amigas, amigos, se nos acabó el tiempo. Mil gracias al maestro Leonardo Cárdenas. Y pues hasta el día de mañana, cuando sean las 9, despedimos nuestro programa con un poquito de Pasillo de Luna en la voz de Alexandra Cabanilla. Buenos días. Luna que anda sola, cuídanos de todo mal, líbranos de toda pena, si nadie te va a buscar, si nadie te va a cantar, toma el llanto que te doy como ofrenda de mi triste corazón. Si vienes, luna llena, alumbras la soledad. El niño está de buenas, lo empiezas a arrullar y para de llorar. ¿Quién lo va a consolar si dejas de brillar? Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.